A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos conociendo grabaciones del bandoneonista argentino Héctor Del Curto, radicado hace 25 años en Estados Unidos, donde en la actualidad es el bandoneonista más solicitado en el tango, el jazz, la música sinfónica y la música internacional en el gran país del norte. Del Curto formó en Estados Unidos Eternal Tango Orchestra y es su segundo disco en dicho país, el 2006. De este disco escucharemos primeramente un tango de otro vanguardista de este ritmo, de Eduardo Rovira a Evaristo Carriego. Thank you. Por su juventud, en su país no alcanzó a escribir una historia en su trayectoria musical, pero bastó que cuando tenía 17 años recibió un premio como el mejor bandoneonista en un concurso de bandoneonistas menores de 23 años. Ahora, otro tango de esta orquesta creada en Estados Unidos por este joven bandoneonista, un tango de Julio De Caro, Loca Bohemia. A poco recibir este premio como mejor bandoneonista joven de Buenos Aires, es contratado como tercer bandoneón de la orquesta del gran maestro Osvaldo Pugliese. Entonces para nosotros del Curto no fue una figura conocida. Desconocida no, conocida sí, en vivo y en directo lo conocimos cuando el maestro Pugliese con su orquesta visita Chile y actúa en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Atesoro de dicha presentación el autógrafo de Pugliese y de cada uno de los integrantes de su orquesta, y naturalmente del jovencito de lentes que era Héctor del Curto, que ahora estamos escuchando con su propia orquesta radicado en los Estados Unidos. Otro tango, ahora de Astor Piazzolla, Squalo. Thank you.

pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silencio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memoria. Después de este recuerdo, avanzamos 74 años para volver al 2021, el presente, con esta Eternal Tango Orchestra del bandoneonista Héctor del Curto. Ahora un tango de otro bandoneonista que también pasa por la orquesta de Pugliese y luego estuvo en el Seteto Tango. Nos estamos refiriendo al bandoneonista Víctor Lavallén. Él es el autor de este tango titulado Meridional. Thank you. Tras 25 años en Estados Unidos, Del Curto se ha convertido en el músico más solicitado, no tan solo por el tango, sino por otros géneros. Ha trabajado en jazz con Paquito Rivera, el violinista Regina Carstens, el saxofonista Joe Lovato, y en otros géneros con la violinista Cho Lian Lin, solicitado por orquestas sinfónicas como St. Louis Symphony Orchestra, National Symphony Orchestra y otras muchos más. El estreno de esta orquesta que estamos escuchando se hizo en el Lincoln Center de New York el 2003. Posteriormente, otra serie de presentaciones en el mismo lugar con nuevos proyectos de Del Curto. Despedimos a este bandoneonista y su orquesta con este tango de Fernández Blanco y Luis Bernstein, El Abrojito. Thank you.